Señor, usted es vecino del sector Mirasur. Tenemos entendido que fue afectado por el corte de energía eléctrica desde las 21:45 horas de este domingo. ¿Tienen quejas ustedes por lo sucedido, tanto por el choque como por la lentitud en la reposición? Sí, lo que pasa es que ya estos temas no son reiterativos. El año pasado, meses anteriores, vivimos con los temas que hay muchas personas que chocan, cortan los postes. Esa es la verdad, esa es la gravedad. Llegan a chocar los postes de luz, ¿ya? Y quedamos toda la comunidad, la población, sin luz más de 10 horas. Ese es el tema hoy día que ya yo creo que de una vez por todas empiezan a castigar más fuertemente a la gente que, no sé, pues, yo creo que aquí la persona no fue irresponsable. Fue irresponsable lo que ocurrió ayer y tuvimos que quedarnos todos 10 horas sin luz. Hoy día salir a trabajar todos sin afeitarlo, saliendo con las cosas que pudimos encontrar porque la oscuridad era total en los domicilios, total. Y uno tiene que responsablemente llegar a su trabajo. En la mañana, en ese sector estaba todo el tránsito desviado porque no se podía pasar. El desastre que hizo la persona que chocó, que cortó el poste fue total. Ahora, vecinos nos decían hoy día en la mañana que también sufrieron pérdidas en lo que tenían en congeladores. ¿Les pasó a ustedes lo mismo? Lógico, pues si son más de 10 horas. Y bueno, se está evaluando las casas, bueno, la casa aquí estamos viendo que se descompuso, que se está echando a perder, pero yo insisto en un tema, deben ser ubicada la persona que cometió esta falta, y que es gravísima. Y con respecto a lo que nos decía usted fuera de micrófono, ¿la lentitud de la respuesta de parte de la empresa eléctrica? Sí, también me atrevo a informar de eso porque nosotros ayer cerca del lugar fuimos a ver y recién, a las 10 de la noche había muy poco movimiento de parte de esa y al parecer en la noche no trabajaron y recién en la mañana, recién a las 6 de la mañana parece que empezaron recién a hacer todas esas instalaciones. Entonces a eso es lo que voy yo, o el sentir de toda la comunidad que... no sé qué pasa, o sea, esa no tiene la capacidad para tener una reacción más rápida y solucionar los problemas, porque hoy día fue un poste de luz. ¿Qué ocurre si un señor corta tres postes? ¿Vamos a demorar los dos, tres días en reponer la luz? Esas son las inquietudes que, referente a este tema, que tuvimos que soportar hoy día como ciudadanos. Ok, don Eliro, muchas gracias por conversar con nosotros y vamos a ir viendo la noticia a medida que se desarrolla. Vamos a preguntarle, obviamente, a los involucrados. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes.